Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 17 de julio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lizde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro participa en el foro de Sao Paulo. Venezuela reitera diálogo productivo con España. 24º Foro de Sao Paulo rinde homenaje a Fidel Castro. Reactivarán circuito teatral de Caracas. Nacionales. El día de hoy, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, participa en la clausura del Foro de Sao Paulo, realizado en La Habana, Cuba. Así lo informó el primer mandatario nacional a través de su cuenta en la red social Twitter. Cabe destacar que esta 24ª edición del Foro de Sao Paulo concluye este martes con una plenaria especial sobre el pensamiento del líder de la Revolución Cubana, comandante Fidel Castro, fundador, junto con el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, de este espacio para el debate y acción conjunta que nació en 1990. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. El gobierno de Venezuela reiteró su disposición a tener un diálogo con España y otros países miembros de la Unión Europea. En el marco de la reunión de ministros CELAC-Unión Europea, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, ha sostenido un encuentro bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores para la Unión Europea y cooperación con el Reino de España, Josep Borrell. El encuentro se ha desarrollado en un marco de fraternidad y respeto mutuo y se han repasado aspectos relevantes de la cooperación entre ambas naciones. El ministro Arreaza ha remarcado la voluntad del gobierno bolivariano de mantener un diálogo fructífero y productivo con España y con la Unión Europea, enmarcado en el respeto. Igualmente, se han revisado aspectos de la integración birregional entre la CELAC y la Unión Europea. Se discutió ampliamente el desarrollo de los acontecimientos políticos entre ambos países y la consolidación de los procesos democráticos. Finalmente, ambos ministros se comprometieron en seguir trabajando para mejorar las relaciones entre España y Venezuela a través de una agenda de trabajo común que priorice los intereses de ambos pueblos. Caracas, 16 de julio de 2018. Este comunicado fue emitido por el Ejecutivo Nacional en el marco del encuentro del canciller de la República, Jorge Arreaza, con el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación de España, Josep Borrell, para intercambiar ideas de cooperación entre ambas naciones. 12:49. Cultura al Día. A propósito del Día del Policía celebrado ayer, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación de una nueva misión para seguir construyendo la seguridad y paz ciudadana. Ha llegado el momento de crear y resumir en una nueva gran misión todas las políticas de seguridad. Y que nadie se desvíe y que todos sepamos dónde está el esfuerzo principal. Todos sepamos. Por eso yo le anuncio a nuestros compatriotas y le anuncio al país que he tomado la decisión de crear una nueva gran misión vinculada a la seguridad y ponerle todo nuestro amor, todo nuestro esfuerzo y todo nuestro cariño. Y se va a tratar de una nueva gran misión, la gran misión Cuadrante de Paz para el Pueblo. Cuadrante de Paz para el Pueblo. Gran misión de la revolución. Gran misión socialista, donde nos vamos a empeñar como nunca antes, con la experiencia ganada, a construir el sistema de seguridad pública para nuestro pueblo. Gran misión. Asimismo, durante el acto de graduación de oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, el jefe de Estado instó el alcance de 100.000 funcionarios y funcionarias a nivel nacional. La orden que doy, la Policía Nacional Bolivariana, con su raíz comunera, porque la Policía Nacional Bolivariana fue diseñada y pensada por el comandante Chávez para que sea una policía comunal, de la comunidad, comunidad dentro, de protección al pueblo. Ha ido creciendo la Policía Nacional. ¿Cuántos funcionarios ya tenemos a nivel nacional? General de División Pérez Ampueda, por favor. Comandante jefe, con la graduación que tenemos ahorita de 2.800 funcionarios, pasamos los 30.000 funcionarios a nivel nacional. Naguará, pues, tenemos que llegar a 100.000 funcionarios de una poderosa Policía Nacional que le dé seguridad total al pueblo de Venezuela. Reverol, toma nota. Plan de la Patria 2025, 100.000 funcionarios de la Policía Nacional en los cuadrantes de paz. Una meta que me propongo, me autopropongo. 12:51 minutos. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, expresó que el 24º foro de Sao Paulo, que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, es un encuentro que reafirma las luchas antiimperialista y la unidad latinoamericana en defensa de la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos. ¡Viva la patria grande!, exaltó el presidente Maduro. Asimismo, en otro tuit, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, conmemoró los 35 años de la siembra de Gustavo Machado, quien fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Venezuela. Digno ejemplo de lucha, disciplina y rectitud para los revolucionarios del mundo, resaltó el presidente Maduro desde su cuenta en Twitter. En otras latitudes. Ayer lunes, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, celebraron en la capital de Finlandia, Helsinki, su primera cumbre formal que abre la posibilidad de restablecer las relaciones bilaterales entre ambos países. A continuación, el periodista de Telesur, Jorge Gestoso, nos detalla información dada en la conferencia de prensa ofrecida por ambos mandatarios desde Finlandia. Entre el presidente Trump y el presidente Vladimir Putin, ambos dieron una conferencia de prensa en donde el presidente Trump dijo que anduvo muy bien, que en realidad las relaciones entre ambos países mejoraron como nunca en las últimas 4 horas, algo de modestia típico de Trump. La primera parte de la reunión fue cara a cara, mano a mano solamente con intérpretes entre ambos y duró 2 horas y 10 minutos de acuerdo a fuentes rusas. No lo confirmaron a fuentes estadounidenses. Dentro de las cosas que decían que hablaron durante buen tiempo, decía Trump sobre la posibilidad de la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos del 2016, algo que el presidente Putin definitivamente negó en forma tajante. Dijo además que hablaron de terrorismo radical, que el caso de Siria, dijo el presidente Trump, es un tema complicado y que lo discutieron también largamente. Esto abre una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y que esta primera cumbre mano a mano sería entonces la primera de un largo camino para entonces a través de la diplomacia limar todas las asperezas y todos los malos entendidos. Noticias del Alba. Desde el Centro de Convenciones de La Habana, Cuba, continúa el 24º Foro de Sao Paulo, que hoy rinde tributo al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Este encuentro reúne más de 400 representantes diversos de diversos movimientos sociales y partidos políticos de izquierdas, entre los que destacan el presidente Nicolás Maduro y Evo Morales. En este sentido, escuchemos palabras del expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien participó en esta sesión del Foro de Sao Paulo, destacando la labor humanista de Fidel Castro y Hugo Chávez. El capitalismo es la peor forma de construir la economía y más bien es una forma de destruir los procesos económicos que podrían ser base para el desarrollo de nuestras sociedades. Plantea también la necesidad de un replanteamiento sobre las estrategias de lucha de la izquierda en Latinoamérica y en otras partes del mundo, con la necesidad imperativa de construir el socialismo como la única vía alternativa frente a los poderes hegemónicos mundiales. Fidel fue parte esencial de la creación, no solo de la lucha de las ideas en el mundo, sino de la moral pública. Formó y fundó muchas organizaciones e instituciones, y especialmente los principios que hoy rigen las luchas más profundas de la humanidad por cambios verdaderos. Por ejemplo, con Lula formó las primeras ideas en la creación del Foro de Sao Paulo. Con Chávez, la alternativa bolivariana para las Américas, el ALBA. Fidel Castro, sin lugar a dudas, es el revolucionario más grande de la historia. Fidel Castro, sin lugar a dudas, es el ejemplo vivo de quien lucha por la justicia arriesgando y sacrificando todo. En esta plenaria realizada en La Habana se debaten varios temas, entre los que resaltan la lucha contra los medios hegemónicos, la integración latinoamericana, la agenda feminista, la persecución de líderes sociales y, por supuesto, el imperialismo norteamericano, entre otros. A continuación, escuchemos las declaraciones del vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, Adán Chávez, quien también se encuentra en el Foro de Sao Paulo desde La Habana, Cuba. Unidad para la integración, esta unidad auténtica y verdadera para tener cada día una mayor integración entre los pueblos de nuestra América y del mundo. Y además destacar la importancia de la realización de este Castro. Ustedes saben que este foro se instaló, se inauguró en 1990 como producto de las conversaciones, de las propias preocupaciones de Fidel Castro y Lula da Silva. Todos sabemos también las circunstancias que está viviendo en esta coyuntura, precisamente por los intentos del imperio norteamericano de frenar el avance libertario de nuestros pueblos. También en entrevista con Telesur, Adán Chávez destacó la solidaridad de los países de América Latina hacia Venezuela ante el ataque imperial. Esas muestras de apoyo, de solidaridad de todos los partidos políticos, movimientos sociales que hacen vida en el Foro de Sao Paulo. ¿Qué es lo que nos une? Porque en este foro hemos mostrado, seguimos trabajando por la unidad para la integración de nuestros pueblos. ¿Qué nos une fundamentalmente? Bueno, que todos estos movimientos sociales, partidos políticos, que además son representantes de pueblos hermanos, perciben y sienten que efectivamente hemos estado recibiendo unos ataques innecesarios, inmerecidos, injustificados, y aunque entonces tengamos algunas diferencias ideológicas, todos estos movimientos y partidos políticos pues sienten la necesidad de apoyar a un pueblo como el venezolano, porque no es solamente al gobierno, sino al pueblo venezolano, que injustificadamente, como decía, está recibiendo pues todos estos ataques del imperio norteamericano y sus aliados. Pues cualquiera se da cuenta que todo forma parte de un guión para intentar frenar un proceso legítimo, un proceso verdaderamente democrático, y bueno, pues prácticamente nadie o muy poca gente está de acuerdo con eso. Cabe destacar que el también vocero de la Asamblea Nacional Constituyente, Adán Chávez, presentó el día de ayer la solicitud formal para que Venezuela sea sede del 25º Foro de Sao Paulo, que se llevará a cabo el próximo año. De esta manera, Venezuela se convertiría por segunda vez en sede de este evento. La primera vez fue en Caracas, realizado este foro en el año 2012, cuando fue liderado por el comandante Hugo Chávez. 12:59. Cultura. Hacemos un enlace con la señal de Venezolana de Televisión para el encuentro del Foro de Sao Paulo, donde se encuentra nuestro presidente Nicolás Maduro desde La Habana, Cuba. Salvador Sánchez Serén, presidente de la República del Salvador. Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional. este momento se lleva a cabo el acto de instalación de la clausura del 24º Foro de Sao Paulo, que se realiza por tercera vez en la mayor de las Antillas. Como hemos podido apreciar a través de estas imágenes en vivo y directo, se encuentran presentes personalidades como el presidente de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a quien vemos en estos momentos en pantalla, en compañía del presidente de Cuba, quien también está participando en este importante evento que aglutina a todos los movimientos de izquierda de América Latina y el Caribe en una representación que supera los 400 delegados y delegadas. Vamos también a destacar que está presente el primer mandatario de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, que también forma parte de este importante encuentro, como ya hemos dicho, donde están presentes los mayores representantes de la izquierda continental. Debemos destacar que el Foro de Sao Paulo fue creado en el año de 1990. Artífices de este importante movimiento, Fidel Castro Ruz y también Lula Ignacio da Silva. Razón por la cual el día de hoy, en hora de la mañana, durante una plenaria realizada, se rindió homenaje a los 25 años de aquel memorable discurso realizado por el comandante de la Revolución Cubana. En un momento histórico, la desintegración del bloque socialista, la implantación de la hegemonía capitalista en la región. El objetivo, hacer frente a estas lamentables situaciones que estaban haciendo estragos en los gobiernos progresistas de la región. Como hemos venido comentando, ya se ha dado inicio a esta actividad que forma parte, sin duda alguna, del crecimiento de los movimientos de izquierda en América Latina. Otro de los puntos que debemos destacar, que han sido tratados durante 13 días de discusión, son relacionados al apoyo a la solidaridad antiimperialista, a la lucha contra el coloniaje y, por supuesto, la actual coyuntura política que se vive en la región. Esto debemos denotarlo en lo que se traduce en todo este proceso que se está viviendo con ataques a gobiernos progresistas. Vamos en estos momentos a escuchar el discurso que está dando el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. Para el destino de nuestros pueblos y sus esperanzas de una vida mejor, de progreso, en paz y sin la pobreza y el hambre que afectan a millones de nuestros hermanos en América Latina y el Caribe. Es una gran oportunidad para fortalecer la confianza y el optimismo en nuestras capacidades de lucha, para sacar las experiencias necesarias y unirnos más para transformar para bien la situación de nuestros pueblos y enfrentar con éxito a las poderosas fuerzas que tratan de perpetuar sus privilegios. Con esa convicción, saludo a todos los representantes de partidos y organizaciones de izquierda de América Latina y del mundo aquí reunidos. Reciban un fraternal abrazo del valiente pueblo salvadoreño y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Seguimos de pie, continuamos avanzando. Esta vez, desde la heroica ciudad de La Habana, el Foro de Sao Paulo se reafirma como el principal espacio para el fortalecimiento de nuestras ideas, la reflexión y compartir experiencias muy necesarias para cosechar nuevas victorias. Como izquierda, tenemos que continuar siendo la esperanza de nuestros pueblos, con alternativas políticas viables y eficaces. Somos herederos de un heroico legado de siglos de lucha, una fuente inagotable de experiencias que confirman que sí es posible ese mundo mejor por el cual trabajamos. Nuestro proyecto transformador trasciende tiempos y fronteras. Somos el resultado de cientos de años de lucha. Nuestra voz es la de millones de hombres y mujeres que nunca han abandonado la esperanza, protagonistas de los triunfos que confirman lo que podemos hacer por el bienestar y progreso de nuestra América. Luchamos por una América Latina justa, próspera y digna, con oportunidades para todos y todas. Rindo mi sincero homenaje a esos grandes revolucionarios que, a pesar de que ya no están físicamente con nosotros, continúan inspirando a miles y miles de jóvenes y recorriendo nuestra América con sus ideales de justicia, hermandad e igualdad. Fidel Castro, Charlie Handel, Hugo Chávez y otros muchos héroes y heroínas. Muchos héroes y heroínas. Felicitamos al pueblo mexicano por el reciente triunfo electoral, la victoria del histórico luchador social. Y nuestro apreciado amigo Andrés Manuel López Obrador. Nacional inicia un nuevo ciclo de trabajo, transformaciones y esperanza para la hermana República Mexicana. Compañeros y compañeras, en casi tres décadas de existencia del Foro de Sao Paulo, hemos pasado por las más diversas experiencias y todas nos han dejado importantes lecciones que como izquierda estamos obligados a no dejar de lado. Así como celebramos las conquistas electorales iniciadas con el triunfo del compañero Hugo Chávez en 1998, también hemos tenido reveses. Nuevamente, América Latina atraviesa una situación compleja. La derecha oligárquica arrecia su embestida contra los gobiernos que promovemos una agenda que pone al centro el pleno desarrollo humano y la solidaridad entre nuestros pueblos por encima de la ganancia y el egoísmo. En esta nueva arremetida, las fuerzas de derecha apoyan y utilizan diversos mecanismos, incluidos aquellos en apariencia jurídicos, para detener los proyectos de cambio iniciados por gobiernos nacidos del pueblo. Apelan también a la propagación de la desilusión y la apatía hacia la política para desmovilizar las luchas populares con la intención de perpetuarse en el poder. A pesar de las nuevas artimañas de la derecha, los objetivos que persiguen son los mismos. Los países que han retornado a fracasados gobiernos de derecha enfrentan ahora un retroceso económico y social que empeora duramente las condiciones de vida de la población. Con nuestra unidad y sobre todo en unión estrecha con el pueblo y sus organizaciones, derrotaremos esos intentos de hacer retroceder la historia y las conquistas alcanzadas en duras jornadas de lucha. Reitero nuestra solidaridad con los expresidentes de Brasil y Ecuador, Lula da Silva y Rafael Correa. Quienes se enfrentan procesos fraudulentos para impedir sus candidaturas presidenciales y su segura victoria en próximas elecciones. Nos solidarizamos también con el gobierno y el pueblo de la hermana Nicaragua ante los intentos desestabilizadores. Constitucional, derrocar por la fuerza al gobierno legítimamente electo y arrebatar a la población los grandes avances sociales y económicos en uno de los países que alcanzó el mayor crecimiento y estabilidad en la región. Respaldamos la decisión del presidente Daniel Ortega de mantener un diálogo respetuoso para encontrar acuerdos que permitan a esa hermana nación detener la escalada de violencia y continuar por la senda del progreso y mejoramiento de la calidad de vida de la población en paz y con estabilidad democrática. Nuestro abrazo. Solidario al pueblo, partido y gobierno de Cuba, ya en las vísperas del 60 aniversario de la revolución triunfante liderada por Fidel. Ratifico la firme condena de El Salvador al bloqueo impuesto por Estados Unidos a este valiente pueblo. Nuestra solidaridad también con la República Bolivariana de Venezuela, su pueblo y gobierno. Cuya lucha continúa derrotando los esfuerzos por destruir las transformaciones iniciadas por su líder histórico, nuestro querido comandante Hugo Chávez. Compañeras y compañeros, en esta desafiante coyuntura que impera en América Latina, el pensamiento y ejemplo del compañero Fidel Castro es más vigente y necesario. Fue precisamente en un momento cuando todo parecía adverso para las fuerzas progresistas que Fidel y el compañero Lula da Silva tuvieron la idea de convocar al encuentro que ahora llamamos Foro de Sao Paulo. Fundaron un potente movimiento a favor de la más amplia convergencia de fuerzas revolucionarias de izquierda progresista y democrática de la región, cuyo principal objetivo era la unidad en la lucha contra el neoliberalismo. Con los anhelos de Fidel, forjamos en el Foro de Sao Paulo las ideas de unidad, integración, concertación y colaboración regional que inspiraron la creación de el ALBA, UNASUR, CELAC y otros mecanismos. La visión y el compromiso del compañero Fidel es crear una conciencia y unidad latinoamericana. Continuará guiándonos hacia ese por venir de integración al que él llamó. Sus ideas y su ejemplo, su moral inquebrantable y su perseverancia seguirán marcando el rumbo de nuestro trabajo como hombres y mujeres de izquierda. Fidel vislumbró espacios como el Foro de Sao Paulo, donde ahora podemos reafirmar con su visión y legado los valores de un revolucionario. Gracias a su visión y la de otros líderes, ahora la izquierda tiene un espacio estratégico que le permite discutir, consensuar ideas y buscar estrategias para consolidar la lucha hacia la autodeterminación de los pueblos. El persistente llamado del compañero Fidel a fortalecer la unidad, integridad, analizar errores e incluir a todos los sectores de la población en la lucha está más vigente que nunca. La izquierda en Latinoamérica debe continuar con la firmeza y espíritu de victoria de Fidel frente a la escalada de la derecha y las fuerzas oligárquicas que pretenden desbaratar el progreso de los pueblos. El reto más urgente es continuar en la avanzada progresista, utilizando todas nuestras experiencias, conquistar con las ideas el cambio, todos los espacios de lucha y debate, incluyendo el digital y las redes sociales, porque el proyecto político humano y progresista de las grandes mayorías populares es totalmente legítimo e irrevocable. Triunfos y derrotas configuran valiosas y útiles lecciones a considerar para enfrentar el nuevo embate del neoliberalismo y defender las conquistas que han costado la sangre y sufrimiento de nuestros pueblos. Estamos llamados a fortalecer la unidad de las fuerzas populares, a organizar un potente y amplio movimiento social en el que mujeres, trabajadores, campesinos, indígenas y jóvenes, todos cerremos filas ante la amenaza neoliberal. Ahora, como nos enseñó Fidel, ningún porvenir tendríamos sin la unidad y sin la integración. El poder de seguir cambiando las injusticias, por nuevas oportunidades para la gente está en la organización. Los partidos y los gobiernos tenemos nuevas luchas, nuevos desafíos, en pos de tomar el sentir de la población y concentrarlo en una sola lucha. No volveremos al pasado de esa esperanza que la derecha continental implantó en nuestros países. El Foro de Sao Paulo continuará consolidando y con el imprescindible instrumento legado por Fidel y Lula, que nos permitirá reagrupar nuestras fuerzas y reafirmar nuestros ideales democráticos y revolucionarios. Por una Latinoamérica más justa y por la defensa de los derechos de los pueblos, venceremos. Muchas gracias. Foro, la unidad latinoamericana debe trascender los espacios para consolidarse en un bloque monolítico. Veamos aquí como saludaba nuevamente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien también está participando en este importante foro para el debate. Continuamos escuchando el desarrollo de este espacio para el debate en vivo y directo desde La Habana, Cuba. Un saludo al hermano Miguel Díaz-Canel, nuestro presidente de Cuba Revolucionaria. Un saludo al hermano Maduro. Como siempre saludamos al hermano Maduro. Dale duro contra el imperio, Maduro, el pueblo está contigo. Hermano Salvador, gran salvador de Salvador. Nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestra admiración por esa gran tarea para seguir con estos procesos de liberación. Hermanos que acompañan a Testera, a todas las delegaciones, al Foro de Sao Paulo, a las juventudes, a los eventos sociales, a los partidos de izquierda, partidos antiimperialistas, partidos progresistas, a todas y a todos. Al momento de entrar me estaba recordando el año 1991, he sido invitado a estos grandes encuentros organizados por Fidel, por todo el equipo de trabajo de Cuba. Encuentros llamados por la autodeterminación, encuentros por solidaridad con Cuba, encuentros para reflexionar, para debatir los procesos de liberación de América Latina y el Caribe. Estaba por ahí sentadito, Fidel entra, quería saludar, era imposible llegar todavía, pero era enorme alegría ver Fidel, ver el debate. Le digo, viendo algunas juventudes presentes acá, cuando uno se propone, es posible estar más arriba al servicio de los pueblos del mundo. Ya el 2002-2003, nuevamente he sido invitado a hacer encuentros. Ya estaba acá con Fidel. Me ha sorprendido eso, un paso importante, todavía no estaba de presidente. Fidel empezó a hablar acá como 6-7 horas. Yo la testera miraba, algunos se dormían, despertaban, se dormían, pero nunca abandonaban. Era interesante ver y escuchar a Fidel. decía a las 0 horas, y Fidel me lleva, vamos a cenar, nos quedamos a cenar acá. Empezó la cena hablando hasta las 5 o 6 de la mañana, seguíamos hablando. No podía entender, escuchando sus reflexiones. ¿Pero qué quería escuchar de Fidel? ¿A qué hora me hablará? ¿Cómo se hace la revolución? ¿A qué hora me dirá de dónde se compran las armas, las balas? Solo me hablaba salud, educación. Como 6, 7 horas, en vano esperé. ¿Cómo se hace la revolución? Finalmente dije, hermano Fidel, ¿cómo se hace la revolución? Ya pregunté, ¿de dónde se compran las armas? ¿De México? Y me dice, Fidel me responde, Evo, ahora la revolución no es con armas, ahora la revolución no es con bala, hay que hacer lo que está haciendo Hugo Chávez, con el pueblo se hace la revolución. Eso era la recomendación de Fidel. Y hermanos del foro, es el mejor momento para hacer profundas reflexiones de nuestras luchas. Y sigo convencido que la madre de las revoluciones, la madre de las liberaciones, es Cuba. Nos enseña bastante, pero está la firmeza de Fidel. Ha sido tan importante, después de ser primera vez candidata a la presidencia, nuevamente estaba por acá y tenía reuniones con algunos ministros, con varias autoridades, con la asamblea. Yo preguntaba si un día llegaríamos al gobierno en Bolivia, ¿cómo podemos, qué debemos hacer? Pero sobre todo, decía, ¿cómo enfrentar el bloqueo económico? Y todos los ministros con quien he conversado, algunos dirigentes me decían, Evo, hay que tener mucho cuidado con el imperio norteamericano. El bloqueo afecta bastante. Recomendaciones. Finalmente tenía que hablar con Fidel. Y a Fidel, la pregunta era el mismo. Si ganamos las elecciones, las próximas elecciones, creo era el 2003 o 2004, porque primera candidatura mía era 2002. Esas elecciones ganamos, lamentablemente nos los robaron. Ya a partir de ese momento estábamos convencidos que íbamos a ganar democráticamente en Bolivia. Y Fidel, ¿qué me decía? Evo, y siempre me recuerdo, con mucha firmeza, no hay que tener miedo al imperio norteamericano. A mí me sorprendió eso. Perdóneme que diga que algunos ministros dicen hay que tener cuidado, con calma. Esa es la recomendación de los ministros, de algunos ministros, no era del canciller cubano. Entonces, ¿y pero qué me recomienda? ¿O qué me sugiere? ¿O qué comenta? Dice, Evo no va a estar solo si ganamos las elecciones. Ahí está Cuba, ahí está Venezuela, ahí está Lula, estaba el presidente Lula, ahí está Kirchner. Imagínense el optimismo de Fidel. Pero además de eso me dice, Evo, Bolivia no es Cuba, pues. Bolivia tiene tantos recursos naturales, por tanto no hay que tener miedo al imperio norteamericano. A mí me ha sorprendido ese comentario que tenía Fidel sobre Bolivia. Y de verdad, con mucha razón, con mucha sabiduría, Fidel me decía que después de que nacionalizamos los hidrocarburos, ahora estamos mejor que antes en Bolivia. Por tanto, era importante recuperar esos recursos naturales. Hermanas y hermanos, es un momento. Informa sobre el pensamiento de Fidel, pero algo que nunca podemos olvidar y nunca va a olvidar el mundo, aunque así sean derechas, pro imperialistas, pro capitalistas, Para mí, Fidel, y para el mundo estoy convencido, Fidel es el primer hombre, tal vez único hombre solidario con los pueblos del mundo, en temas de salud y en temas de educación. Cada país enfrentamos agresiones, provocaciones, de carácter político, de carácter social, hasta militar. Y cuando Hugo Chávez estaba enfrentando un paro, creo, de los petroleros, por semanas o por meses, yo escuchaba en la prensa, Fidel está enviando alimento en embarcaciones, un país bloqueado injustamente por el imperio norteamericano. Y ahí preguntaba, ¿cómo es eso de solidaridad? Y también me grabó en la mente, quiere decir Fidel, Evo, hay que compartir lo poco que tenemos y no la sobra. Eso es la verdadera solidaridad. Soy enseñante del hermano Fidel. Escuchando la breve intervención del hermano Salvador, claro, en momentos avanzamos bastante. Ni se imagina ahora cómo nos hace falta Fidel, Hugo Chávez, Kirchner, Lula. Hemos dado pasos importantes, pero no estamos como antes. Antes, ¿quién era hace 50 años? Solo Fidel, solo Cuba. Ahora yo siento que hay mucha conciencia en los movimientos sociales. A veces, lamentablemente, también nos equivocamos. Pero también lo que estamos aprendiendo es lo siguiente. En principios, no se claudica. No se cede el poder de los pueblos al imperio norteamericano o a cualquier imperio. No quiero comentar lo que pasó en algunos países, pero donde vuelve la derecha, pueden ver ustedes de muy cerca algunos países de Sudamérica, cómo está la situación social, económica, cómo están volviendo las transnacionales. Y no puedo creer, hermanas y hermanos, no conozco las conclusiones de este evento, que algún país sudamericano quiere ser socio de OTAN. Estoy convencido, OTAN es sinónimo de guerra, OTAN sinónimo de intervenciones, OTAN sinónimo de saqueo de otros recursos naturales. Algo nos han unido en Bolivia es luchar para recuperar nuestros recursos naturales. No se puede entender cómo en estos tiempos que el sistema capitalista sobreviva de la guerra. La guerra es el mejor negocio para ellos. Pero esta mañana brevemente comentaba con algunos jóvenes. ¿Saben, hermanas y hermanos? He visto de cerca las intervenciones de OTAN, otras fuerzas represivas, interventoras del capitalismo. No los paga el capitalismo, no los paga Estados Unidos o los países que conforman la OTAN, sino eso nuestros países pagan mediante el saqueo a nuestros recursos naturales. Para ellos no es nada una intervención militar. Esa intervención garantiza el saqueo de nuestros recursos naturales mediante las transnacionales, sean mineras, petroleras, de medicamentos. Hermanas y hermanos del foro, habrán agresiones del imperio, provocaciones. Lo más importante es estar unidos. El mejor homenaje a Fidel es la unidad de los pueblos de América Latina. El mejor homenaje a Fidel, nunca claudicar ni dudar nuestros principios revolucionarios. Y las juventudes fundamentalmente debemos identificar a los enemigos internos y externos. El enemigo en estos tiempos es el presidente de Estados Unidos, enemigo de la vida, enemigo de la humanidad, enemigo del planeta Tierra, momentáneamente a mí me ha sorprendido cuando hablaba de, por ejemplo, de proteccionismo. Yo dije, claro, protegemos nuestra economía, nuestros productos. ¿Qué está pasando entonces? Ahora nos damos cuenta que no protege a los pobres, a los pequeños y medianos empresarios. Protege proteccionismo para transnacionales, de esta manera seguir explotando a los obreros en Estados Unidos. Eso es su política. Tal vez será bien para su pueblo, especialmente para las empresas privadas o transnacionales de Estados Unidos. Pero también si quisiéramos revisar toda América Latina, por lo menos revisar Sudamérica, donde los presidentes son empresarios privados, trabajan para los empresarios privados, para ellos, para su empresa y para sus empresas. Nunca para los pobres, nunca para la gente abandonada. Y otro debate podemos abrir para identificar dónde y cómo. Pero hermanas y hermanos, esta pequeña intervención, que nunca podemos sentirnos solos. ¿Será que un paso atrás en algunos países? Recuérdense lo que les diga. Pronto vamos a recuperar muchos países en América Latina y especialmente en Sudamérica para nuevamente seguir con nuestro proceso de la liberación. Estamos escuchando por los medios de comunicación, por aquí, por allá, insultando, amenazando. ¿La derecha qué tiene? Por lo menos en Bolivia, su programa, su único programa de la derecha es la mentira. Ofensas, amenazas, no tienen programa. Algunos derechosos que escriben en periódicos, libros, ¿qué dicen? Si ganaríamos, ganando las elecciones, tendríamos que hacer lo que Evo está haciendo. Ellos dicen. Porque volver al pasado en Bolivia, volver al neoliberalismo, volver nuevamente a las privatizaciones o entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales, no es la esperanza para Bolivia, y siento igual en toda Sudamérica o América Latina. Entonces, hermanas y hermanos, ha habido errores, hay que reconocer en Sudamérica, pero también hay muchas fortalezas para continuar esta dura lucha para liberar a otros países. ¿Sabe el hermano Maduro, sabe Venezuela, sabe el mundo cuántas veces Trump ha planificado intervención a Venezuela? Pero sabe también, a una rebelión armada, otra vez tener enfrentamiento armado, porque en CELAC, el momento cuando fundamos CELAC, decidimos que esta región debe ser una región de paz. Todos luchamos, trabajamos, que haya paz, pero a la paz hay que incorporar la justicia social. Solo se puede garantizar la paz con justicia social, con igualdad, con equidad. Si no, no se garantiza la paz. Claro, la diferencia con el imperio norteamericano, ellos también hablan de paz, pero con intervenciones militares. ¿Cómo con una intervención militar puede ver la paz? Hermanas y hermanos, esperamos las conclusiones del debate de este foro, siempre quede a línea, porque cuando había eventos, encuentros en Cuba, en este palacio de convenciones, ¿cuál será la línea política? América Latina, el mundo espera, porque sabe que están reunidos acá los movimientos sociales, también los partidos de izquierda. Hermano Miguel, hermano Maduro, hermano Salvador, hay que repetir estos eventos, si es posible, cada 3-4 meses, con nuevas generaciones. ¿De aquí cuántos salieron presidentes, ministros, entre ellos yo, antes sentadito ahí, acá un poquito dirigiendo las palabras? ¿Cuántos de ustedes de acá a poco tiempo estarán en la mesa sentados, también recordando esos tiempos? Buenos o malos momentos. Pero el compromiso con los otros pueblos nunca podemos abandonar. Esa es la otra responsabilidad que tenemos como pueblos. Hermanas y hermanos, no quiero perjudicar la intervención del compañero Maduro. Nos tiene que hablar como Fidel 4, 5, 6, 8 horas. Y compañeros La delegación, muchas gracias a la delegación, me informaron que habían aprobado mar para Bolivia. Muchas gracias, hermanas y hermanos del foro. Un tema pendiente que tenemos todavía. Una intervención que da muchas reflexiones sobre el papel que debe jugarse en América Latina y el Caribe. Decía, hay que hacer profundas reflexiones para nuestros... ¡Que viva nuestro foro! ¡Que viva nuestro, que viva nuestro foro! ¡Que viva nuestros movimientos sociales! ¡Que viva la unidad de los partidos de izquierda! Muchas gracias. Profundos cambios en nuestros movimientos y estoy plenamente convencido de que Cuba es la madre de todas las revoluciones. Saludando al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, en estos momentos, después de esta importante intervención. Otro de los puntos que deben ser recordados: la OTAN es sinónimo de guerra, es el mejor negocio para ellos, es decir, el negocio de las armas, mejor conocido como los perros de la guerra, que busca hacer daño a esta región a través de intervenciones como lo que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en reiteradas oportunidades ponía al presidente Evo Morales como ejemplo, ha querido hacer esto con la República Bolivariana de Venezuela. Otro de los temas que podemos recordar de esta intervención es que pronto muchos vamos a recuperar y a felicitar el regreso de la izquierda en su totalidad en la región. Palabras del presidente Evo Morales en este importante espacio para el debate, como es el 24º foro de Sao Paulo. También decía que debe hacerse un recorte del tiempo en este proceso. Y ahora vamos a escuchar palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien va a también tener su oportunidad para ejercer el derecho de palabra, exponer todo lo relacionado a lo que es la revolución bolivariana. Vemos allí algunos representantes del gran pueblo patriótico de esta delegación conformada por 40 personas que acompañan al también presidente del Partido Socialista de Venezuela. La patria sigue. Compañero Miguel Díaz Canel, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba. Querido compañero Evo Morales, agradezco su brevedad. Compañero Salvador Sánchez Serén, mi hermano pueblo salvadoreño. Compañera Mónica Valente, secretaria permanente del Foro de Sao Paulo. Obrigado. Compañero Mel Zelaya, comandante de la resistencia del pueblo de Morazán. Compañero Joaquín Chissano, expresidente de Mozambique. Martín Torrijos, expresidente de Panamá. Querido hermano Kenny Anthony, primer ministro de Santa Lucía. Denzil Douglas, primer ministro de San Cristóbal y Nieves. Compañero José Balaguer, jefe de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Cuba. Compañero David Choquehuanca, secretario general del ALBA. Compañero Ricardo Patiño, ex canciller del Ecuador. Compañero Oscar López Rivera, héroe de la resistencia independentista de Puerto Rico. ¡Que viva Puerto Rico libre! Bueno, queridos camaradas de América Latina, el Caribe, del Asia, del mundo árabe, de Europa, de los distintos lugares donde han venido invitados especiales al Foro de Sao Paulo. Cuánta historia de aquí presente, ¿verdad? Cuántas luchas, cuántas décadas, cuánta suma de sacrificios y de heroísmos de nuestro pueblo. He estado siguiendo muy de cerca y muy pendiente de esta edición del Foro de Sao Paulo en La Habana. A través de Telesur, en español y en inglés, hemos logrado hacer un seguimiento cercano de las deliberaciones, de las opiniones, del enriquecedor debate de ideas, de experiencias, de cada partido político, de cada fuerza política presente, que durante este foro ha logrado revitalizar, sin lugar a dudas, así lo creo, ha logrado revitalizar esta idea maravillosa que fue fundada en la última década, en la década de los 90 del siglo pasado, por ese genio visionario de la humanidad, el comandante Fidel Castro Ruz, y nuestro gran compañero Luis Ignacio Lula da Silva. Hay que ver el tiempo transcurrido, cuando, como siempre decía nuestro comandante Hugo Chávez, quiero saludar al compañero Adán Chávez Frías, hermano de nuestro comandante y jefe de la delegación del Gran Polo Patriótico de Venezuela, que reúne a todos los partidos políticos y movimientos sociales de la Revolución Bolivariana, el Gran Polo Patriótico. Siempre decía el comandante Hugo Chávez, cuando se apagaron todas las luces en el mundo, cuando cayó la Unión Soviética y se desmembró en 20 pedazos el poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando se desmoronó y cayó en manos del capitalismo salvaje más neoliberal, el antiguo bloque de países socialistas de la Europa del Este, cuando parecía que se imponía el mundo unipolar y el consenso de Washington, llamado así, y el fin de la historia, en América Latina había una luz y se levantaba una bandera. Y debemos sentirnos orgullosos, los miembros de este foro de diversidad, de debate, de lucha, de trabajo y de poder político, que es el Foro de Sao Paulo, porque precisamente fue en el año 1990, cuando se apagaban las luces en el mundo, que desde América Latina, desde Cuba, desde Brasil y desde América Latina y el Caribe se levantó la necesidad de construir un espacio de unión, de lucha. Y como decía ahora Evo, un espacio que si tiene alguna fortaleza es su diversidad. Aquí no hay posiciones hegemonicistas, ni las ha habido. Ha habido grandes liderazgos, y así será la historia de este movimiento y de esta fuerza hermosa que es el Foro de Sao Paulo. En su diversidad ha logrado recoger y beber de la cuna fundacional de la revolución latinoamericana, caribeña, del siglo XX, que es Cuba. Y logró tomar de Fidel, su líder, toda su fuerza regeneradora, renovadora. A propósito de este Foro de Sao Paulo, hemos podido revisar los conceptos de Fidel. Año 93, en medio del periodo especial, el Foro de Sao Paulo, sesión en La Habana, y Fidel le habla a los líderes de la izquierda sobreviviente de aquella época, de los movimientos progresistas, populares, revolucionarios, sobrevivientes de aquella época. Caída Nicaragua, firmados los acuerdos de paz en Centroamérica, y Fidel los llama con una visión premonitoria, los llama a prepararse para la unión de América Latina y del Caribe, los llama a gestar una visión unitaria de nuestro continente como un bloque de fuerzas, los llama a luchar, a no entregarse en medio de las dificultades más grandes. Cuando uno revisa la historia de nuestro pueblo, pero si solo nos tocara revisar, compañeros, hermanos y hermanas, si solo nos tocara revisar la historia de estos 25 años de estos 28 años de existencia del Foro de Sao Paulo, nosotros veríamos la grandeza, como lo expresaba el camarada presidente, jefe indio del sur, Evo Morales, veríamos la grandeza de lo que ha sido el esfuerzo de las fuerzas revolucionarias de América Latina y el Caribe para revertir una de las situaciones más difíciles de dominio y hegemonía absoluta del imperialismo norteamericano sobre nuestra región a través del modelo neoliberal. ¿Y cómo pasamos de una década de 90 de hegemonía y de dominio a una primera década del siglo XXI latinoamericano, caribeño, de despertar, de resurrección de los pueblos? Yo no creo en eso que llaman fin de ciclo. No creo en eso. Lo que creo es en la lucha. Nosotros de Venezuela creemos en el combate permanente. No es tiempo de lamentarse de las heridas. No es tiempo de vanagloriarse de las consecuencias naturales de los combates. Avance, retroceso. Así son los combates. Aquí están los compañeros de Siria, que bien lo pueden decir, han tenido que enfrentar una guerra intervencionista, terrorista, y ahí están de pie el pueblo de Siria y la República Árabe Siria. Honor y gloria al pueblo árabe sirio. Latina y el Caribe ha sacado de lo más hermoso de su estirpe la fuerza para encontrarse y reencontrarse en un permanente proceso de renovación y resurrección política, ideológica. Yo estaba conversando con el compañero Evo Morales antes de venir. Tuvimos una bilateral entre Evo y yo de como una hora y media, ¿verdad, Evo? Conversando y pasando revista de todos los temas del Foro de Sao Paulo, de la importancia de estas instancias, de cómo estas instancias fueron las instancias donde se sembró lo que después dio como surgimiento a Petrocaribe, al ALBA, a UNASUR y a CELAC. Si en algún lugar se preparó el terreno para el surgimiento de la nueva integración, de la nueva etapa de la vida de América Latina, hermosa y brillante, que hemos vivido, fue aquí en el Foro de Sao Paulo. Aquí nacieron las ideas que después se fructificaron en el surgimiento de Petrocaribe, el ALBA, UNASUR, CELAP. Así que hay que ver de dónde venimos. Y nuestras fuerzas políticas, nuestros liderazgos, nuestros grandes líderes, Fidel, Chávez, Kirchner, Evo, Correa, nuestros grandes líderes en América Latina y el Caribe, Cristina, Néstor Kirchner, Lula, nuestros grandes líderes, vienen de la lucha por la esperanza. Vienen de la lucha contra las dificultades, los obstáculos. Vienen de la nada. Así que no le abramos camino a ninguna tesis peregrina que pretenda desmoralizar la lucha de nuestro pueblo en este año 2018, que por dura que sea, hoy estamos en mejores condiciones que nunca antes para avanzar en la liberación, en la unión y en la independencia de este continente, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ahora que tenemos una fuerza imperial allí, ni que el imperialismo hubiera desaparecido. Un poco las tesis de los años 90. No hay imperialismo ya en el mundo. Los Estados Unidos es el gran padre protector de todos. Mientras haya imperialismo, habrá lucha. Mientras haya imperialismo en los Estados Unidos, aunque esté en decadencia con el poder que tiene, habrá conspiración, habrá intriga. Si lo sabremos nosotros que hemos enfrentado todas las formas de guerra no convencional contra la revolución bolivariana, que estamos en la primera línea del combate y recibimos los golpes directos, las amenazas, las agresiones permanentes, pero tampoco nos dejamos ni nos quejamos, ni nos dejamos ni nos quejamos, porque aquí lo que se trata es de plantarse en la causa justa que defendemos y abrirle camino a la expansión de las fuerzas políticas, revolucionarias, sociales, morales, espirituales de nuestro pueblo. En la riqueza de la diversidad que significan nuestros países y que este Foro de Sao Paulo ha expresado de manera maravillosa durante 28 años, en sus distintas etapas. Así que pudiéramos tomar y parafrasear al libertador: nosotros, los partidos políticos, los movimientos sociales, los liderazgos del Foro de Sao Paulo, en 28 años expresamos las luchas de nuestros pueblos. Y nosotros somos hijos de los obstáculos, hijos de la lucha, hijos de las dificultades. Y a partir de las dificultades hemos podido construir este hermoso proyecto que hoy se vislumbra en América Latina y el Caribe. Venezuela ha enfrentado, como lo conocen bien ustedes, una guerra de carácter no convencional. Una guerra de desgaste con objetivos muy claros por parte del poder estadounidense. No pudiéramos echarle la culpa a Trump. Es una política de un imperio que considera nuestra región su patio trasero y que le ha ubicado un papel geopolítico, geoeconómico a Venezuela para los intereses de ellos. Lo dice en sus documentos y en sus discursos. Lo decían desde el comandante Chávez hace 20 años. Hay que recordar, hace 20 años, próximo 6 de diciembre, se conmemora 6 de diciembre de este año, los 20 años de la primera victoria electoral presidencial del comandante Hugo Chávez en las elecciones de 1998. Y ya para entonces decían los informes y los discursos de funcionarios estadounidenses en tiempo de la administración Clinton: Hugo Chávez no trabaja para nuestros intereses en Venezuela. Ya lo decían. ¿Y quién dijo que uno tiene que trabajar para los intereses de los Estados Unidos? Uno tiene que trabajar para los intereses del pueblo y sobre todo de América Latina y el Caribe, en la visión de Bolívar, en la visión de los libertadores. Ya para entonces ellos identificaban al movimiento bolivariano revolucionario 200, que había logrado hilvanar una estrategia pacífica, constitucional, electoral, para llegar al poder político y para hacer una revolución de carácter bolivariana, para entonces democrática, nacionalista, popular. Ya ubicaban al movimiento bolivariano y al comandante Chávez como un elemento que no colaboraba con los intereses de Estados Unidos. Y trataron de influir. Por un lado, trataron de halagar a Chávez y rodearlo. Ah, qué bien habla Chávez, qué gran líder Chávez. Y lo rodearon. Lo rodearon de presidentes de derecha que lo tocaban para ver si lo aflojaban, como aflojan a veces algunos. Se han visto casos, ¿verdad? Como dice Walter Martínez, hay casos en pleno desarrollo por ahí, de gente que ganó con votos de izquierda y termina gobernando para las oligarquías y para el imperialismo de manera descarada. del comandante Chávez y los primeros años de la Revolución Bolivariana operaron en dos direcciones. Por un lado, el halago, el ofrecimiento. Decirle, Chávez, esto es otro mundo. ¿Para qué te vas a acercar a Cuba, Chávez? ¿Para qué vas a ser amigo de Fidel? Ya eso pasó. Primera visita que hizo como presidente electo el comandante Hugo Chávez a Cuba, recibió la llamada de un subsecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, primero para pedirle, antes de llegar a Cuba, que no visitara Cuba, y segundo para pedirle explicaciones a un presidente electo soberano de por qué visitaba Cuba. Y Chávez los mandó largo al carajo a los gringos desde entonces. Por otro lado, la conspiración, halago, y por otro lado, conspirar, presionar, amenazar, las amenazas públicas del jefe de la CIA, del secretario de Estado, las amenazas privadas con la embajadora estadounidense en Venezuela, la conspiración permanente de los medios de comunicación, la campaña permanente para demonizar, para estimular el odio y el miedo contra el liderazgo renovador que surgía, y la conspiración para tratar de fracturar las Fuerzas Armadas, que remató definitivamente, como todos recuerdan, en el golpe de Estado mediático que dieron contra el comandante Chávez en el año 2002, el 11 de abril, 12 y 13 de abril de ese año. Venezuela ha enfrentado desde entonces, y para entonces, la agresión imperial tendría que no existir el imperio norteamericano para que la revolución bolivariana hubiera tenido un lecho de rosas. Compañeros, los que aspiren dignidad, los que aspiren justicia social, los que aspiren igualdad, los que aspiren felicidad para los pueblos, y los que aspiren independencia en América Latina, no pueden creer que será un lecho de rosas. Será un combate y una lucha permanente por abrirle espacio, por abrirle camino a la idea de redención, de justicia, de felicidad de los pueblos. En la historia real, si aspiras la felicidad de tu pueblo, tienes que aspirar la independencia política y económica. No importa cómo se llame, decía el comandante Fidel Castro cuando recibió el comandante Hugo Chávez el 10 de diciembre, 14 de diciembre del año 94. No importa cómo se llamen los proyectos hacia el futuro, decía el Fidel del 94. Si lo quieren llamar bolivarianismo, estoy de acuerdo, decía Fidel. Si lo quieren llamar cristianismo, también estoy de acuerdo. Si lo quieren llamar socialismo, estoy de acuerdo. Al proyecto de redención, de justicia, de democracia, de dignidad, de derechos de los pueblos. No importa cómo lo llamemos, no importa la diversidad de circunstancias de nuestros países, de toda América Latina y el Caribe, al principio o al fin, le verán la cara, compañeros, como se le hemos visto nosotros, al monstruo del imperio norteamericano y a los intereses de las oligarquías locales. Nos ha tocado a nosotros en esta etapa, después de la partida física del comandante Hugo Chávez, líder fundador, líder máximo de nuestra revolución, nos ha tocado verle la cara a todas las formas de la guerra de carácter no convencional. Ahora a Nicaragua le están aplicando el método que nos aplicaron a nosotros en el año 2014, las guarimbas. Y el año pasado, no recuerdan ustedes exactamente hace un año, Venezuela soportó 120 días continuas de agresión callejera de grupos pagados por la embajada de Estados Unidos, de grupos violentos y la campaña mediática mundial multiplicada para presentar una Venezuela en caos a las puertas de la guerra civil y un gobierno dictatorial reprimiendo a un pueblo que protestaba. El guión perfecto. Hoy se lo están aplicando a la Nicaragua cristiana, a la Nicaragua sandinista. Todo nuestro amor, todo nuestro apoyo incondicional al comandante presidente Daniel Ortega Saavedra, a la compañera Rosario Murillo, al Frente Sandinista de Liberación Nacional y al pueblo de Nicaragua, que vencerá la violencia, vencerá el terrorismo y triunfará la paz. Estamos seguros que triunfará la paz. Seremos. Todas las modalidades. La guarimba la derrotamos convocando al poder del pueblo, al poder constituyente. Y Venezuela logró hilvanar en el transcurso del último año un ciclo ascendente de acumulación de fuerza y de victorias electorales realmente sorprendentes. Nosotros, en el transcurso de 10 meses, logramos voltear la situación de defensiva que nos habían colocado, y con las elecciones constituyentes y su victoria, y la instalación del poder constituyente plenipotenciario, con las victorias en 19 gobernaciones de 23 del país, con la victoria municipal en 308 municipios de 335 municipios del país, y con la tremenda victoria electoral en la presidencia de la República el pasado 20 de mayo, Venezuela ha consolidado la paz, el camino democrático, y ha retomado las condiciones políticas para una recuperación global de nuestra sociedad, de las heridas de guerra que hemos sufrido en el transcurso de estos años complejos, enfrentando al más poderoso imperio que haya existido sobre la tierra. Bastante sabe Cuba, de este combate. En el transcurso del último año, Venezuela ha sido sometida a amenazas de invasión militar. Cuando hicimos la denuncia hace un año de los planes, ¿cómo se pudieran calificar estos planes? Además de criminales, de los planes enloquecidos de la administración estadounidense, de pretender una invasión, una ocupación militar de Venezuela. Fuimos desmentidos por la propia administración. Ahora es público la revelación de altos exfuncionarios del gobierno de Donald Trump, donde han declarado recientemente, y se ha filtrado a través de las cables internacionales y la prensa de los Estados Unidos, que fue el propio Donald Trump quien propuso un plan de ocupación militar de Venezuela. Yo les digo, Venezuela quiere paz. Queremos paz con igualdad. Queremos paz con justicia. Queremos paz con democracia. Queremos paz con independencia nacional. Pero lo digo, somos los hijos de Bolívar. Somos los hijos de Chávez. Y no tememos a ninguna amenaza, sea la que sea, que se haga contra nosotros desde el imperio norteamericano. Ni la hemos temido, ni tememos enfrentar ninguna amenaza. Queremos paz. Y paz hemos tenido. Y paz vamos a seguir teniendo. Porque es la misma conciencia latinoamericana, caribeña, la fuerte conciencia de paz, la que permite neutralizar, disipar las amenazas de este tipo antes inclusive que se hayan activado. Una amenaza de estas características, seguro que hace 100 años la hubieran concretado sin haberla ni consultado. una amenaza de ocupación militar e invasión, como dice la nota de prensa, inspirada en la invasión a nuestra hermana Panamá, inspirada en la invasión y ocupación de nuestra hermana en Granada, en los años 80, seguro que hace 50, 30 años se hubiera ejecutado y hubiera provocado una tragedia, porque el pueblo de Venezuela jamás se va a entregar al imperialismo norteamericano, bajo ninguna circunstancia. Pero la propia amenaza resulta sobredimensionada, resulta fuera de contexto, a pesar de la campaña que hay contra Venezuela. Porque no es poca las cosas que se dicen de Venezuela en todos los países del mundo. No es poca las cosas que se dicen de Venezuela en la prensa norteamericana. La campaña que se ha hecho contra nosotros durante 20 años, pero sobre todo los últimos 5 años, justificaría cualquier acción aventurera de los sectores de extrema derecha, de lo que nosotros llamamos el Klux Klan que gobierna Washington. Estaría justificada plenamente, porque ellos han posicionado en los medios de comunicación del mundo, como lo dicen, el mundo al revés, que decía Galeano, Venezuela, una dictadura, la crisis humanitaria y todas las justificaciones de una ocupación, una invasión. Pero sin lugar a dudas puede más la razón moral de la causa de Venezuela y la razón moral de apoyo de los pueblos de América Latina, que jamás aceptarían en calma una agresión contra nuestro país. Por eso yo desde el Foro de Sao Paulo, junto a la presencia de tan importantes movimientos, partidos y líderes políticos de América Latina, les digo, Venezuela ha sabido defender su paz y su independencia, y en Venezuela va a seguir triunfando la paz con justicia, la paz con patria, la paz con independencia. Y el proyecto bolivariano seguirá su curso, su desarrollo. Son dos objetivos vitales, centrales, de la geopolítica imperialista contra la revolución bolivariana. El primero de todos, de raíz, la riqueza petrolera de Venezuela. No es por casualidad que son los países con las mayores reservas petroleras del mundo los objetivos de la estrategia imperialista desde siempre. Irak, Libia, Irán, Venezuela. La riqueza petrolera, Venezuela, como saben ustedes, tiene la riqueza, la reserva petrolera certificada internacionalmente más grande del planeta Tierra. Venezuela tiene petróleo para 200 años. Cuando ya se acabe el petróleo en las grandes regiones, que hoy son las primeras productoras del planeta, todavía quedarán 100 años o más de petróleo allí mismo. ¿A cuántos metros, Ali Rodríguez? A 30 metros de superficie. Pero además, deben saber ustedes que en el transcurso de estos años, Venezuela ha venido certificando lo que va a ser muy pronto, desde el punto de vista público, certificado la reserva de oro más grande del planeta. Una de las reservas de diamante más grandes del planeta. Lo que va a ser la cuarta reserva de gas más grande del planeta Tierra. Primer objetivo, apoderarse de la riqueza que ellos administraron durante 90 años, de 1908 a 1998, la riqueza de los recursos naturales de nuestra patria. El petróleo de Venezuela está a 1.5 días de las costas de Miami. Ya eso sería causa definitiva para tener nuestro país, nuestra región, en el ojo imperial de la dominación, del hegemonismo, del control. Ya sería suficiente. porque además esa riqueza les perteneció a ellos. Durante 90 años, sin discusión, hasta que llegó la revolución del comandante Hugo Chávez. Pero la otra razón tiene tanto peso como esta. Y es una razón que en el Foro de Sao Paulo quizás sea el escenario donde más se entienda. La otra razón es de carácter político. La otra razón es de carácter geopolítico, moral. La otra razón es quizás la reserva, no material, pero sí la reserva espiritual, cultural, más grande que pueda tener un pueblo, que es el proyecto revolucionario, el proyecto bolivariano. El imperio se plantea desde el inicio de la revolución bolivariana y ha incrementado sus acciones para neutralizar los impactos transformadores del liderazgo revolucionario de Chávez, del liderazgo revolucionario del proyecto bolivariano, de los logros del socialismo bolivariano, y para tratar de extirpar de raíz y acabar por siempre el proyecto que no pudieron ahogar en 200 años, el proyecto de Bolívar, nuestro proyecto revolucionario. Son las dos razones: la riqueza material, petrolera, aurífera, y la riqueza espiritual, que es la que nos tiene aquí de pie, que es la que nos inspira, que es la que nos lleva adelante, que es la riqueza revolucionaria del proyecto bolivariano fundado por nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías. Son las dos razones. Y Venezuela resiste en medio de dificultades. Nunca habíamos sido sometidos a una persecución conocida solo por Cuba. Una persecución económica, financiera, con sanciones, persecución de cuentas. Venezuela es ahorita víctima de una agresión económica desconocida por nuestro país. Que siempre vimos en Cuba el bloqueo, el embargo y la persecución económica y financiera contra Cuba. Hoy ese embargo, esa persecución contra las cuentas de la República, que ha llegado inclusive hasta el sector privado, que parece increíble, la derecha promueve abierta y públicamente la persecución económica y financiera contra nuestro país, pero los mismos sectores del sector privado han sido víctimas de la persecución mundial contra finanzas, recursos y cuentas de la República Bolivariana de Venezuela. Grandes cambios, sin lugar a dudas, ameritan en nuestra patria. Yo he dicho, luego de la victoria electoral del 20 de mayo, que Venezuela entra en una nueva etapa. He dicho que la revolución bolivariana, socialista, fundada por nuestro comandante Chávez, va a un nuevo comienzo. Y tengan la seguridad ustedes, compañeros del Foro de Sao Paulo, que esta revolución fundada en las ideas de Bolívar, que esta revolución fundada en el espíritu creador magnífico de nuestro comandante Chávez, que esta revolución que nos hemos echado encima y que hemos defendido junto al pueblo, con el voto popular, con la soberanía popular, con la libertad del pueblo, esta revolución va a saber remontar los obstáculos, las dificultades que tenemos, y va a seguir su camino hacia la construcción de una región potencia, de una región potencia. Hemos vivido la belleza y la gloria de estos años. Hemos disfrutado la presencia de gigantes como Fidel, como Chávez, como Kirchner. Vemos con dolor, pero no con resignación, el martirio de Lula, la persecución a Lula. ¿Quién iba a pensar hace unos años atrás, 5, 8 años atrás, en el esplendor de su liderazgo, que un día la oligarquía se iba a vengar de Lula, lo iba a perseguir y lo iba a esconder una mazmorra para impedirle el ejercicio de su libertad y de sus derechos políticos? Porque saben que Lula libre les gana las elecciones presidenciales a la derecha brasilera. Toda nuestra solidaridad con Lula, toda nuestra hermandad con el hermano Lula. las gracias por a todos los intelectuales, hermanos que están aquí, líderes, por toda la solidaridad y la comprensión que han tenido. No es fácil ser amigo de Venezuela. Hay que ser valiente y hay que tener un corazón grande para no desdecir de nuestro amor y nuestra amistad, para no escondernos. Hay que ser valiente. Es fácil pronunciarse contra Venezuela, decir cualquier cosa. Hay quienes lo han hecho, creyendo que ganan votos, y han perdido elecciones. Todo el que se ha pronunciado contra el chavismo, contra la Venezuela bolivariana, resultado, se seca. Hay una izquierda que han querido convertir en la izquierda antichavista exitosa. Mucho éxito en sus derrotas, pues, les deseamos desde Venezuela. Pero aquellos que han sido valientes y han mantenido principios de una intervención, ahí están victoriosos. A buen entendedor, pocas palabras. Aunque en política no hay verdades irrefutables o eternas, ni puede haber dogmas, porque como buenos marxistas que somos, creemos en la dialéctica del pensamiento y de la realidad y los cambios permanentes. Yo creo de verdad a esta altura del juego, compañero, y así lo planteo, se ha propuesto a Venezuela como sede del próximo foro. Adán, ¿para cuándo? ¿Julio? Bueno, pero hay un conjunto de eventos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Evo. Nosotros cada 3 meses tenemos que vernos. Cada año el evento especial, anual, pero cada 3 meses eventos permanentes de coordinación, de actualización, de compartir las experiencias. Yo creo de verdad, queridos compañeros, me perdona el abuso, pero tengo mucha emoción. Vaquero está firme, sí. Vaquero es un ejemplo. Así es. Así es la vida. Yo de verdad tengo una conclusión, compañeros pensadores, intelectuales, escritores, pensadoras y escritoras, intelectuales, se puede decir. Intelectuales e intelectualas. Un tema de género, hay que respetarlo. Yo de verdad a esta altura tengo una idea, pues. Yo de verdad creo que la derecha latinoamericana, en sus distintas expresiones, no tienen un proyecto democrático. A pesar de que las viejas dictaduras del siglo XX quedaron atrás, las mismas oligarquías vienen ahora con una fuerza de venganza a cobrarse a los proyectos populares con una hazaña que no se veía. Lo que hacen con Lula, lo que hacen con Cristina, bueno, lo que hacen con nosotros, pues. Nosotros no tenemos una derecha democrática. Lo puedo decir con testimonios, pruebas, para el juicio de la historia. Venezuela no tiene un solo partido de la derecha ni la centroderecha con un proyecto democrático de tolerancia, de respeto a la Constitución, de convivencia. Y Venezuela ahorita, bueno, es el máximo ejemplo de cómo una agresión de la intolerancia, el odio político, se gesta desde lo que llaman el grupo de Lima, que cada vez son menos. El cartel de Lima lo llaman por allá. El cartel de Lima. Ahí tenemos la derecha bogotana, colombiana, con la cual nosotros convivimos durante un tiempo, en un proceso de coexistencia. Comandante Chávez estuvo, pudiéramos decir, 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y logró durante buena parte, casi 7 años, 7 años y medio, relaciones de cooperación inclusive. Hasta los sucesos del año 2008, del ataque infame a Ecuador, y luego los sucesos de hace 8 años en este tiempo, en el 2010, donde él pretendió un falso positivo para atacar territorio venezolano y armar un conflicto armado, en esta misma época. Luego nosotros ayudamos a Juan Manuel Santos a hacer la paz. Lo voy a decir con modestia, con humildad, pero tengo que decirlo. Sin la participación del gobierno revolucionario del comandante Chávez, sin la participación del gobierno revolucionario de Nicolás Maduro, hubiera sido imposible lograr las negociaciones y los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Lo sabe Colombia. Yo guardo secretos bien documentados sobre esos procesos. Procesos burlados, acuerdos ya mancillados. Y a pesar de todo, compañero, ¿cuál es la respuesta de Santos cuando llega Trump o antes de llegar Trump? Agredir, arponear, atacar, traicionar la palabra empeñada de respeto a Venezuela y a la revolución bolivariana. La palabra empeñada ante Chávez y ante mí, de Juan Manuel Santos, de respetarnos, de convivir, de coexistir con modelos diferentes. Colombia con su capitalismo y nosotros con nuestro intento de construcción del socialismo. Y ahora la oligarquía colombiana se prepara, como lo hemos denunciado, para un conjunto de llamados falsos positivos, provocaciones, montajes, para ver si generan un conflicto armado en los 2.200 kilómetros de frontera binacional entre nuestra amada y hermana Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. Y si pongo como ejemplo a Colombia, puedo poner a cualquier sector de la derecha gobernante, la derecha argentina de Macri, la derecha pinochetista de Chile, gobernando con Piñera, etc. Lo que se ha hecho contra Venezuela y se pretende hacer contra Nicaragua ahora, solo se ve hecho contra Cuba en la época de dictaduras militares, en la década de los 60 y 70. El consenso intervencionista de un grupo minoritario de gobiernos de derecha. Y yo me atrevo a proponer al análisis, a los debates, a los foros, a la formulación de estrategias y de ideas para la acción, como nos corresponde a nosotros, políticos revolucionarios, ir al debate, ir a la reflexión, ir al estudio y luego trazar estrategias de poder. Como dice Evo, el poder político, compañero, el poder, la conquista del poder, la construcción del poder, la mantención del poder político para los pueblos. Yo me atrevo a proponer, dentro de la formulación de esas políticas, esa visión hacia los años que están por venir, que si una de las tareas que nosotros tenemos es enfrentar esa derecha intolerante, fascistoide, que persigue a los pueblos y que solo quiere el poder para acabar de raíz los proyectos liberadores de nuestro pueblo. Hay que quitarse el velo. Cuando fuimos mayoría en América Latina y el Caribe, jamás se nos ocurrió perseguir a un gobierno por ser de derecha. Y fundamos UNASUR con Uribe. Deben saber nuestros hermanos colombianos presentes. El acta de nacimiento de UNASUR fue firmado de puño y letra por Álvaro Uribe Vélez, presidente actual de Colombia. Va a presidir Colombia ahora, ¿no? Va a presidir por Twitter. Uribe dirige Colombia ahora por Twitter. El señor, no sé el nombre de verdad, no me he aprendido el nombre del presidente electo de Colombia. Tengo que ver, ¿cómo se llama? Cuque. No me aprendo el nombre. Me lo aprenderé. El señor presidente electo, dirigido por el Twitter de Álvaro Uribe Vélez. ¿O quién va a gobernar? El Twitter de Álvaro Uribe Vélez, ¿verdad? Veremos, pues. Álvaro Uribe Vélez, aquí está el ex canciller de Argentina, Jorge Tayana. Aquí está el ex canciller de Bolivia, firmante del acta de UNASUR. Álvaro Uribe Vélez le estampó su firmota, sí. A un lado Chávez, a otro lado Lula. Nunca se persiguió a la derecha por ser derecha, sino se le trató de integrar en la visión que Fidel explicaba en esta misma tarima en el año 1993, en una visión grande de la unión latinoamericana en la diversidad, en un solo bloque, América Latina y el Caribe. Así que yo me atrevo a proponer, bueno, nuevas formas de acción, de denuncia, así como se denunció durante décadas la existencia de una derecha fascista que imponía golpes de Estado y dictaduras militares en toda América Latina, y logramos revertirlo, derrotarlo y surgir como de las cenizas los movimientos revolucionarios. Así nosotros debemos enfrentar, denunciar, disminuir, aislar y derrotar a la actual derecha latinoamericana que ha pretendido acabar los procesos integracionistas de UNASUR, de la CELAC y los procesos de liberación del continente. ¿Qué pensar lo que éramos en el año 90, 93? Y lo que hemos sido en esta primera etapa. No ha terminado la segunda década del siglo XXI. Y aquí estamos, mira, en combate, en lucha. Hay que reivindicar la fortaleza de lo que ha significado y significa el Foro de Sao Paulo. Y en la diversidad de lo que somos, compañeros y compañeras, sigamos manteniendo las banderas de la Unión de América Latina y el Caribe. Venezuela está de pie, Venezuela está victoriosa y Venezuela está a la orden y al servicio de todas las fuerzas que quieran liberación, independencia, unión. Estamos a la orden, como le decía Evo, de rescatar el proyecto de UNASUR, de fortalecer y profundizar los proyectos sociales y energéticos del ALBA y Petrocaribe, de potenciar, mantener y acrecentar, ahora con la llegada de un nuevo presidente en México, el hermoso proyecto de unión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, punto de encuentro de todas las fuerzas políticas. Ha valido la pena toda la lucha. Yo estuve escuchando hoy a Eusebio, a Dilma, al compañero Yan Chung de Shanghái, a Mel Zelaya, a Kenny Anthony, entre otros compañeros que estuvieron hablando de Fidel. Qué gigante, ¿verdad? Qué orgullo ser latinoamericano y caribeño y decir, somos herederos de las glorias de los padres libertadores, Bolívar y Martí, pero también llevamos aquí en el corazón el testimonio vivo y directo de hombres como Fidel Castro Ruz. ¡Qué grande! Y Fidel siempre decía, en cualquier circunstancia, tuve una fortuna de la historia en estos años, junto al comandante Chávez, cuando me nombró canciller, y luego con sus tratamientos de su enfermedad aquí en La Habana, y luego en esta etapa como presidente, tuve la fortuna de compartir largas horas de conversación con el comandante Fidel Castro y escuchar su experiencia, sus orientaciones, su visión estratégica. Y él siempre me decía, Maduro, siempre, hasta en las peores circunstancias, cuando tú crees que no hay esperanza, hay que luchar. Hay que luchar y hay que luchar. Y si es necesario morir luchando, yo digo, si es necesario, Fidel, seguir viviendo luchando, seguir viviendo en la lucha. Gracias al Foro de Sao Paulo por toda la solidaridad. ¡Que viva el Foro de Sao Paulo! ¡Que viva la Unión de América Latina y el Caribe! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Fidel! ¡Y que viva Chávez! ¡Hasta la victoria siempre, hermano! Gracias. Sociales compromiso que debe mantenerse y las coordinaciones necesarias para darle seguimiento. Por razones fundacionales, históricas y de sentimientos, recordamos y rendimos homenaje a Fidel y a Chávez. También extrañamos la presencia de Lula, de Néstor y Cristina, de Correa, de Daniel y de Mujica. Compañeras y compañeros, vivimos en una coyuntura internacional caracterizada por crecientes amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Guerras de intervención, peligros para la sobrevivencia de la especie humana y un orden económico internacional injusto y excluyente. El mundo es devorado por el insaciable afán de lucro y por una criminal y frenética carrera armamentista. El planeta sobrevive asediado de incertidumbres y por el cambio climático que tiene como origen principal los patrones de producción y consumo insostenibles vinculados al desarrollo capitalista. En este estado de crisis, el capitalismo globalizado trata de expandirse y ampliar su capacidad de enriquecimiento y apela a todas las acciones posibles para imponernos una plataforma colonizadora. Los procesos que acontecen en América Latina son evidente expresión del renacimiento de estos planes. Intereses políticos y económicos tratan de impedir el ejercicio de la libre autodeterminación de los pueblos de la región. Se acude nuevamente a la perversa doctrina Monroe. Injustas medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos y algunos de sus aliados se unen a la escandalosa injerencia de la OEA. La manipulación de los consorcios mediáticos, la prensa privada, las redes sociales como parte de la guerra no convencional crean estados de opinión que provocan confusión y desaliento. La historia nos enseña que cuando un proyecto revolucionario social justo y más humano se pone en marcha, a las lógicas y enormes dificultades que los cambios sociales generan, se le suman de inmediato brutales presiones económicas y diplomáticas y hasta militares, respaldadas por intensas campañas mediáticas de desprestigio y difamación para castigar la osadía revolucionaria con la mayor suma de actos de agresión posible, incluida la amenaza permanente de invasión. Tal es el precio que han pagado nuestros pueblos por desafiar las reglas del orden imperial. El actual gobierno de los Estados Unidos, liderado por una línea discursiva y acción muy agresiva en política exterior, muestra una tendencia beligerante y un desdén absoluto por las instituciones internacionales. Aboga por el predominio de la fuerza por encima de la negociación, defiende a ultranza el hegemonismo, amenaza y castiga con sanciones a las naciones que no apoyan sus propuestas y se opone sistemáticamente a los acuerdos internacionales que tratan de atenuar problemas acuciantes para la humanidad. Nuevamente, la izquierda latinoamericana y caribeña se reúne para reflexionar sobre los problemas más apremiantes que enfrentamos y para diseñar estrategias de lucha frente a la agresión imperialista y sus aliados oligárquicos. Lo hacemos en un momento donde la ofensiva contra los procesos de cambio en la región aplica métodos de la guerra no convencional, lo que se pone de manifiesto en las acciones que aquí condenamos enérgicamente contra la Venezuela chavista, la Nicaragua sandinista, el Brasil de Lula y la Revolución Democrática y Popular de Bolivia, encabezada por el hermano Evo Morales. Se trata también de provocar rupturas mediante la acción de grupos o alianzas de la derecha en las revoluciones y en los mecanismos de integración regional como el ALBA-TCP, que en pocos años conquistara contundentes logros en materia económica y social, y en la CELAC, en la cual la unidad dentro de la diversidad nos permitió aprobar la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, y se asumió el compromiso de desarrollar mecanismos de integración y colaboración política, económica y de solidaridad. La izquierda se enfrenta al reto de salvar lo conquistado, de detener al neoliberalismo que se nos viene encima para tratar de borrar las conquistas alcanzadas por nuestros pueblos. Entraña entonces enorme significación que que dediquemos una plenaria especial en este foro a debatir sobre el pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante jefe Fidel Castro Ruz, quien junto a Lula, hoy en injusta prisión, fueron los artífices de la creación del Foro de Sao Paulo. Como mejor discípulo de José Martí, Fidel aprendió e integró a su conducta cotidiana la máxima de que el mejor modo de decir es hacer. Y así sobrevivió a su obra, pensó y organizó la revolución, la encabezó, luchó, triunfó, le entregó la dignidad al país, forjó una obra emancipadora, estableció una esperanza para la humanidad, enfrentó resueltamente y de manera invicta al imperialismo y creció con su pueblo y su revolución. Esas son razones que explican por qué todos en esta sala hemos seguido con especial atención el testimonio y las ideas expuestas sobre el comandante en jefe por cada uno de ustedes, amigos sinceros de Cuba. Agradezco a todos por el esfuerzo que han hecho para acompañarnos en este homenaje. Fidel brillantemente conceptualizó la obra en el contenido expresado sobre la revolución en ocasión de la celebración del 1 de mayo, hace 18 años atrás. El pueblo cubano asumió y juró defender esa definición hasta las últimas consecuencias al rendirle tributo póstumo. Fidel fue portador coherente de lo que representa la dignidad y el apego a la verdad, el desinterés y el humanismo, la modestia y el altruismo, el sentido de la igualdad y la disposición al sacrificio, la audacia y el heroísmo, el patriotismo y el internacionalismo como valores morales y políticos, no solo fundamentales, sino definitorios de la conducta de quien pretenda, con libertad plena, aspirar a la condición de revolucionario en el sentido de Bariano que lo entendemos nosotros, es decir, como un escalón superior de la especie humana. Al explicarnos lo que es revolución, o sea, libertad plena, nos llevó una síntesis de la experiencia histórica cubana en pos de lograr a la vez independencia, soberanía nacional y plena capacidad de autodeterminación como pueblo libre. Trazó las coordenadas éticas y políticas que deberán presidir el complejo proceso de construcción del socialismo justo a 90 millas del más brutal imperio de la historia que persiste obstinadamente en barrernos del mapa político como país socialista. Demostró con hechos convincentes que el sentido del momento histórico a la hora de tomar las más difíciles decisiones debe ir acompañado de la capacidad de cambiar todo lo que debe ser cambiado en aras de perfeccionar la obra emancipadora de la revolución. Nos alertó que una verdadera revolución debe estar en capacidad de enfrentar con esfuerzos propios poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Para Fidel, esto sería imposible sin la participación protagónica, organizada y consciente del pueblo. Para él, como para José Martí, solo perdura la obra que un pueblo defiende y aprecia como propia. Creemos firmemente que así es. De otro modo, no estaríamos aquí. Al fundamentar que revolución es no mentir jamás, ni violar principios éticos, aportó una de las claves que explica por qué la generación fundadora de nuestra experiencia revolucionaria, 60 años después, posee toda la autoridad moral y política que se necesita para enfrentar los nuevos desafíos del desarrollo interno, así como las adversidades del escenario internacional que ustedes conocen perfectamente. Ella es estímulo moral y guía política segura para los que nacimos con la revolución y ahora nos corresponde llevarla adelante. El apego a la